sola sin ti. Me siento morir, mi amor. Siento que mi vida no tiene sentido si no es junto a ti. Desde que no estás, el sol ya no brilla igual. Soy triste de día y ya por la noche me da por llorar. Te quisiera ver, volver a tocar tu piel, tomarte la mano, ir juntos caminando hasta el lugar aquel. Desde que no estás, el sol ya no brilla igual. Soy triste de día y ya por la noche me da por llorar.